¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo para mí saludarlos y por sobre todo también compartir en una edición más de los podcasts del Frogman. Y hoy me encuentro acompañado de los miembros de la agrupación retrospectiva de Totonicapán. Ha sido pues bastante interesante que la escena en Totonicapán pues está levantándose, y pues de igual manera estos muchachos han estado haciendo el llamado para que todas las agrupaciones lo vayan haciendo, pues no solo en esta área, sino pues también de poco en poco, que todos vayan iniciándose. Pero caballeros, por favor, háganme el favor, preséntense, cuéntenme qué instrumento interpretan, y bueno, pues preséntense por favor acá con toda la audiencia de los podcasts del Frogman, y bienvenidos. Pues buenísima onda, gracias por la invitación. Nosotros somos Retrospectiva, ¿va? Somos una banda de acá de Toto. Pues permítanme presentarme, yo soy Pedro Toc, soy el guitarrista y representante de la banda. Mucho gusto. Bueno, para mí también es un gusto estar acá. Mi nombre es Minor y yo soy el pianista de la banda. ¿Qué onda, muchacha? Mucho gusto, soy Pablo. Muchísimo gusto. Soy la voz principal. ¿Allá? Ah. Nos falta... Hola, muchachos. Ahí está. Soy Miguel. Y... Buenísima onda, gracias. Y bueno, pues me gustaría que platicáramos un poquito acerca de... platiquemos un poquito acerca de su... ¿Cuánto tiempo llevan ustedes tocando? ¿Desde hace cuánto tiempo ustedes están como banda y han estado pues ahí ustedes iniciándose en todo esto de lo que ha sido la música? A ver, ¿quién me puede comentar ya desde cuánto tiempo están ustedes activos? Y pues bueno, y pues igual ahí que me pueden ir comentando, y también cuéntenme por qué se llaman Retrospectiva. Bueno, pues la banda en sí como Retrospectiva tiene 4 años, ¿no? 4 a 5 años, sí. 4 a 5 años. Pero la idea surgió hace 6 o 7 años más o menos. La idea surgió porque se presentó un concurso de composición musical allá en Quetzaltenango, cuando todavía estábamos estudiando en el colegio. Y entonces con algunos amigos, ¿verdad?, nos reunimos para participar en ese dicho concurso. Pero por razones que se desconocen, pues ese concurso ya no se llevó a cabo. Pero más sin embargo, nosotros no nos quedamos con eso, ¿va?, sino que quisimos sacar algo que nos llamó la atención, va, de componer, más que todo, hacer nuestras composiciones. Y pues saliendo del colegio, pues como algunos tomaron rumbos distintos, en eso pues tuve la necesidad de reclutar a algunos amigos. En este caso recluté a Miguel, que tiene a su cargo la segunda guitarra. Y pues a lo largo de eso, pues igual el otro compañero que es el bajista se contactó con Minor, que es nuestro pianista. Entonces así fue como nació Retrospectiva. Sí, lleva como 5 años aproximadamente el proyecto de Retrospectiva. Okay. La idea principal del nombre fue porque tocábamos covers, ¿va?, antiguos, de canciones retro, podría decirse. Y es como ya planeando un nombre, planificando todo, dijimos, ¿qué Retrospectiva? Pero nunca imaginaba pues de que íbamos a lograr las composiciones o rolas propias. Ahora que ya estamos tratando de dejar los covers, y decidimos mantener el nombre pues por ya por la trayectoria que llevamos ya. Y es el cariño al nombre, por eso que ya no decidimos cambiar. No, preferimos dejarlo así. Por lo que me comentabas al inicio, quiere decir de que la agrupación inició con una, tuvo una formación inicial, o sea, fue el grupo 1 y ahora pues tiene una formación nueva, por así decirlo. Exacto, así es. Ah, como excelente. Como te comentaba, era un grupo de amigos del colegio, pero ajá, como terminamos el colegio, cada quien tomó rumbos distintos y fue ahí donde tuvimos la necesidad de seguir con el proyecto, más que todo. somos dos fundadores, por decirlo así, de la banda, que es el bajista. Cabe recalcar que nuestro bajista es de San Marcos. Muy bien, y bueno, cuéntenme acerca de las influencias musicales que tiene cada uno de ustedes, porque regularmente cuando uno interpreta un instrumento, pues regularmente pues el baterista tiene ciertas influencias de tal grupo o de tal género, el vocalista también, el tecladista pues puede que le guste cierto tipo de artista o de ¿cómo se llama? De bandas, que pues en estas sobresale el tecladista. Pues cuéntenme qué, en el caso de cada uno de ustedes, cuáles son sus influencias, qué es lo que les, o sea, aparte del género que interpretan, pues qué los motivó a ustedes a tocar el instrumento que llevan, y pues obviamente pues en la actualidad, cuáles son las agrupaciones o artistas que a ustedes les han influido para la interpretación. En mi caso, yo toco el piano, ¿verdad? Entonces a mí realmente la música latina es la que me llamó primero la atención y me gustó más. Entonces en mi caso la música salsa, de hecho acá en Guati casi no se toca eso, ¿verdad? Entonces de ahí, digamos que mi formación, estuve en grupos, agrupaciones así de música latina, tanto así. Punto, pues solo en eso estaba yo, y después que me dieron el llamado acá con los amigos, pues prácticamente es algo nuevo y algo diferente. Entonces de hecho todo es complementario en esto, ¿verdad? De la música, no todo es un género, pueden fusionarse más, ¿verdad? Y creo que es o sea, mi idea igual es tratar de compartir todo, una fusión, digamos, y que salga algo chileno, ¿va? Y netamente propio, ¿va? Entonces, prácticamente eso es lo que yo soy, digamos, como empecé. Digamos, de las influencias, pues un poquito de todo. Yo creo que como músicos siempre nos gusta escuchar variedad de música, ¿verdad? Aunque siempre hay algunos géneros que son los preferidos de cada uno. Yo podría decir que siempre el rock siempre ha sido como algo que ha estado de base, porque de alguna forma también hubo algún movimiento en el país en algún momento de rock que estuvo fuerte y de alguna manera influenció no solo la generación que estaba viviendo, sino también como la generación que ya somos ahora, ¿verdad? Todavía tiene cierta fuerza, y quiera que no, eso nos ha influenciado, ¿verdad? De ahí, de alguna forma, también nos gusta, bueno, a mí particularmente me gusta un poco la música instrumental, me gusta el jazz, el blues, el rock, es lo que regularmente escucho, aunque de vez en cuando me escucho las de José José, ¿no? Entonces, confieso que soy fanático acérrimo de José José. Entonces, sí, sí pasa, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos son los géneros que más escucho, y yo creo que también eso es lo que hace que la influencia del grupo sea, que tenga una variedad, porque podemos como combinar nuestras influencias, ver qué nos gusta y qué podemos aportar en lo musical a través de lo que nos ha influido, ¿verdad? En el término musical, ¿verdad? Entonces, eso sería, ¿verdad? Bueno, en lo personal, pues desde Wiroba siempre me ha llamado la atención lo que es el rock. Empecé a escuchar, bueno, la primera canción de rock que escuché, si no estoy mal, fue una de Mago de Oz. Fue un disco que encontré ahí, fue una mina de oro para mí. Y me encantó, más que todo, el ritmo de la batería, las guitarras, me llamaba la atención cómo sonaba eso, ¿verdad? Y empecé a buscar más grupos y así me influencié de esas bandas de rock en español. Luego me comencé a introducir más dentro del mundo de la música y no me encerré tanto en el género de rock, sino que me gustó la variedad de, bueno, la música más que todo es un mundo, como decía nuestro vocalista, ¿verdad? es una diversidad de ritmos, de géneros que hay que aprovechar, ya que de esas tomamos las ideas, ¿verdad? Incluso hay una rola que ya tenemos, suena así bien pesadita y poco a poco va bajando, incluso se le agregó un ritmo que es el del reggae, algo así loco, pero está bien hecho para nosotros. Y pues así, hay que aprovechar todas esas influencias que nos dan los géneros musicales. Oh, interesante. A mí en lo personal, siempre ha sido el rock y el metal. Recuerdo que lo primero que escuché fue Living on a Prayer de Bon Jovi. Una excelente canción fue, esa es la que realmente me llamó mucho la atención, y desde entonces siempre quise aprender a hacer esos riffs, esas bases de guitarra, y pues hasta que tuve la oportunidad de tocar una guitarra y aprender a tocarla, y pues fue como me introduje en la música, y es lo que siempre he escuchado, es lo que ha influido más dentro de mí, y es lo que aporto a la banda. Ya cuando me quiero relajar, sí, son cosas, canciones como José José, Roberto Carlos. Música del recuerdo, muy buena. Recuerdo. En mi ajá, caso, sí. Creo que al bajista también, el otro fundador, le ha pasado, y Pedro no me dejará mentir, de que quizás a uno le gusta un género en específico, pero la cuestión es de que igual en nuestro país no es tan abierto esa cuestión, esa cultura musical, y que nos obliga prácticamente a estar en grupos, digamos, musicales así populares de los que se conoce acá en Guatemala, y nos hace de alguna manera estar ahí por motivo o por cuestión de economía, ¿va? Porque solo eso hay. Entonces quisiéramos que hubiese en ese entonces, cuando empezamos, un grupo específicamente de lo que nos gusta, pero realmente no había, ¿verdad? Entonces, por necesidad, y ya dependía de cada quien, que se ponía pilas, lo miraban, y bueno, nos metíamos al rollo y la hacíamos, ¿verdad? Ahí. Pero en este caso, pues se ha dado esta cuestión con el rock, y bueno, enhorabuena, ¿verdad? Porque de hecho, como lo decía yo al inicio, yo no estaba sumergido en el rock tanto, pero sí hasta el punto de que yo no conocía nada prácticamente, ni sabía que había rock, grupos de rock en Guatemala. Entonces, algo que yo desconocía, pero no me gustó, sinceramente me gustó la idea que tenían estos amigos, y de eso se trata, ¿va? De hacer ahorita lo que realmente nos gusta, disfrutar realmente de máximo, porque son nuestros temas, es nuestra música propia, ¿va? No es un cover, digamos. Yeah. No, y lo que me comentas es cierto, y también esa pregunta quería hacerles. ¿Ustedes tocan solamente en esta banda o tienen algunos otros proyectos ustedes paralelos? Porque a veces pasa de que puede que alguien toque en otro grupo, ya puede que sea el mismo género o sea de otro, o solamente tocan en este. Pero sí, en hay caso, casos. Hay... Ajá, en sí. En mi caso, sí, estoy en varios grupos, digamos, tanto de marimbas, orquestas y grupos así, entonces. Incluso la modalidad de mariachi que se está agarrando de ahí, cuestiones de ¿cómo se llama este? Grupos o de marchas fúnebres, va, de esas cuestiones que también, pero esa es la cuestión, va, tener todas esas ramas, digamos, porque quiera o no, uno de imprevisto lo agarran o uno está necesitado en cuestión económica y está ahí dándolo a todo, en todos los géneros, y creo que eso es muy importante. Pero sí, por lo menos retrospectiva, quizás antes lo había dejado yo como de aquello de que, bueno, en segundo plano, pero pues ahora tratamos de ponerlo en primer plano y entrarle con todo. Interesante. ¿Y los demás miembros tienen algún proyecto paralelo? Inclusive hay quienes también, que era lo que iba a decirles, algunos se dedican a dar clases, que prácticamente viene a ser también otro proyecto, ¿no? Pero... ¿alguno de ustedes tiene también algún otro proyecto paralelo que sea de lo mismo o distinto al género, en este caso, rock? En proyectos personales, sí sería solo la banda retrospectiva. Ahora ya, social, por decirlo así, sí estoy involucrado también en otros grupos, como comentaba Guti. También participo en marimbas orquestas. Estoy como trompetista ahí. Ya llevo años también ahí trabajando. Como decía aquel, va por necesidad también. Estamos allá porque no tanto teníamos espacio en el mundo del rock. Espacio que nosotros mismos tenemos que abrirnos, va, más que todo. Y lo que pretendemos pues es pasar a primer plano este proyecto de perspectiva. Y también andamos también dando clases ahí. Laboro como docente también. A mí nadie me quiere. Ah, bueno. Sí, vos, no, yo sí solamente retrospectiva. Sí, yo también estoy, digamos, antes de ya estar con retrospectiva, siempre tener los planes de ir haciendo música ya a nivel individual, digamos, pero sí siempre en el rollo del rock o de algo un poco más acústico, pero por el momento sí, el que está en el número uno y todo, pues es retrospectiva, ¿verdad? No, y es interesante esto también porque les preguntaba también esto de la parte de su, podemos decirlo, de sus influencias de la mano con los proyectos que tienen, porque una cosa es cuando muchos se dedican a la música porque, pues, o sea, les gusta el género en el que están interpretando, y en otros casos también está la situación en la que los músicos, bueno, en este caso los integrantes son músicos, o sea, son músicos de profesión y se dedican a tocar en otros lugares, y pues me parece también que esta fusión de influencias ayuda bastante a la composición de la música. Cuéntenme de ustedes, ¿quién es el que empieza con la parte de la composición lírica? ¿O quién es el inspirado ahí para empezar a escribir la parte, Miguel, de la letra? El que está más triste, ¿sí? El que está llorando. Pues fíjate que soy yo el que aporta la mayor parte de las letras, porque al final siempre se termina creando más o arreglando pues entre todos. Entonces yo ya en casa trabajo la letra un poco de la base. Ya llego con ellos a los ensayos y les digo, tengo esta propuesta. Entonces ya ellos vienen y aportan lo que es la composición. Y empieza el proceso de composición. agreguemos esto, hagamos esto no va a funcionar, ¿qué tal si le hacemos esto? Y así empieza todo este rompecabezas de, a veces de solo 4 minutos, que nos puede llevar hasta semanas de componer, hasta que llegue al punto de que digamos que sí, realmente sí lo queremos así, y empezar a grabar. O sea que vos sos el inspirado, el enamorado, el del corazón roto. El bipolar. De rolas así. No, más que todo, pues cada uno también tiene sus ideas, ya sea en la musicalidad y también en las letras, ¿verdad? También tenemos como proyecto de que cada uno también tenga sus letras. Está abierto para todos, va a dar que todos aporten con las letras y así. Y igual todos estamos aportando con eso. Y ya vendrán muchas rolas. Muy buenas rolas. Sí, eso es. Yo pienso que es bien interesante eso, porque sí, digamos, creo que como hay muchas influencias, todos tienen como la oportunidad tanto de expresarse líricamente como también musicalmente. Entonces sí, creo que también ahí hay un poco de riqueza, ¿verdad? Sí, así eso es lo chilero. Eso es lo chilero, porque se siente uno incluido de cierta forma. O sea, no es de aquí, está la maqueta, tóquenla, no. Aportar y crear, prácticamente es crear. Entonces, sinceramente, la parte lírica creo que no, quizás no a todos se le da, bueno, no en todo momento se da, prácticamente puede ser que nos llegue nuestro día, va. Uh-huh. Vamos a fluir como hacen amigos, pero sí, uh-huh, está ahorita en el momento de la cuestión de letras, sí, pues ahí sí que se ve el, no sé, la inspiración. Y realmente tiene sentido, pues, y al momento de nosotros poner la música es impresionante, porque, como lo dice Miguel, pasamos un buen rato componiendo, pero al final el producto final nos convence a todos, ¿no? Es de aquello de que, no, a mí no me gustó, pero algo así va. Siempre quedamos, por lo menos hemos quedado conformes, y no, vendrá más sorpresas, estoy seguro que sí. Solo estoy a mal, y me entiendes bien. Ahora platiquemos un poquito acerca de su nuevo sencillo. Ya habíamos platicado con ustedes, pues en sus inicios, como muchas agrupaciones hacen, empiezan con covers. Este tema ya es propio, es una composición propia, es el tema Dime. Me gustaría que platicáramos, empecemos primero con la parte del video. Estaba viendo el video y me gustó mucho el concepto que lanzaron con las máscaras, el concepto también donde está uno de los integrantes pintado sobre una cama con una chica. Cuéntenme el concepto del video, cómo surge este concepto, y al mismo tiempo pues quiero felicitarlos porque es un video pues trabajado de una manera pues bastante profesional, y pues también invitarlos a que sigan trabajando de esa manera porque es interesante. El video pues está muy pero muy muy muy bien elaborado. Pues cuéntenme el concepto de lo que se logra ver, y también en parte pues por parte de la lírica, ¿cómo surge la idea de esta propuesta o de este concepto que se maneja en el video? Bueno, creo que el concepto general prácticamente del video fue porque como personas, o te voy a platicar un poco de las máscaras, como personas a veces no sabemos o cómo se encuentra, o cómo hablamos o platicamos, convivimos con alguien más, pero no sabemos cómo se encuentra realmente, emocionalmente. Solo podemos verle el rostro, no sabemos cómo se encuentra por dentro, si se encuentra triste, alegre, enojado. Realmente desconocemos ese mundo. Y es como prácticamente una fracción de la letra que dice, realmente no sabía que estaba tan sola y muy triste por una traición de amor. Entonces, obviamente uno puede conocer a varias personas, pero no sabemos cómo se encuentran. Ese es el concepto de que tratamos de encajar con estas máscaras. Ay, ni por qué se nos ocurrió. Ese es uno de los conceptos de la máscara. Hay dos conceptos con respecto a las máscaras. Lo otro fue unificar el arte del teatro con el arte de la música, ¿verdad? Unificar esas dos ramas del arte y expresarlos, ¿verdad? Por ello los mimos también, ¿verdad? Exacto, también. A remarcar que el compañero de los mimos, o sea, fueron invitados, no es un integrante de la banda, son actores de teatro, ambos, la chica y aquel. Entonces, únicamente va. Bueno. Hey, ¿estos invitados de dónde son? ¿Son allá de Toto? Sí, son de acá. Sí, son de Toto. Ah, qué bueno. Ah, interesante. Y del tema, que me ha parecido un tema, en lo personal me gustó mucho. Siento que tiene todos los elementos para empezar tranquilo y luego empezar con una parte fuerte de rock, porque tiene una parte también muy buena de solos. Entonces, cuéntenme en la parte lírica. Imagino que pues ya me comentaron quién es el maestro escritor acá. Contame de dónde viene la inspiración de este tema. Bueno, realmente empezó toda la canción, la empecé con el riff del coro. Y ya luego, pues cuando me gustó cómo estaba estructurado, pues la grabé y la estuve reproduciendo hasta que surgieron las palabras, ¿ves? El coro fue lo primero que surge como la canción en sí. Y decía, creo que la palabra Dime encajó bien. Luego traté de buscarle cosas que tengan coherencia, que se lleven muy bien con esta frase. Al armar ya bien el coro, ya me senté y dije, pues tiene que ser una historia algo impactante para que encaje bien. Y fue cuando traté de recrear cosas que muchas veces vivimos también como personas. Hay más en el lado de uno como hombre, pues a veces conoce a una chica que, pues aunque al principio solo es platicar, conversar, tratar de ayudarle si se encuentra triste, pero a veces ya no controlamos nuestros sentimientos o emociones y nos enamoramos y no tenemos el valor de decirlo. Nos quedamos con la duda. Nos quedamos con la duda, pues, de que qué sentirá por mí. Entonces, por eso surge dime, pues, dime si me amarás mañana. Sí. Existe esa cuestión. Entonces, prácticamente la canción es eso. Un momento de duda dentro de uno como persona al estar enamorado. Creo que también pasa en mujeres. Eso nos sucede a todos en algún momento. Sí, falta ese empuje, ¿verdad? Para saber qué va a pasar. ¿Qué se va a sentir? Exacto. Es eso. Qué bueno. Excelente. Como les vuelvo a repetir, el tema me ha gustado bastante. El video está... La producción del video es la que más me ha gustado. Y bueno, cuéntenme, me imagino que esto es la punta de lanza, ¿no? Quisiera pensar de que pues, se va a venir algo, se viene un EP, se viene un sencillo, se viene álbum. Cuéntenme qué tienen planificado ustedes o qué más o menos nos pueden contar de lo que se pueda contar, porque estoy seguro que tendrán algunas sorpresas que pues todos los fans estarán ahí al pendiente y que todavía pues algunas están cocinándose. Pero ¿qué es lo que... ¿Qué pueden ustedes adelantarnos de lo que se viene de la banda? Para este año. Pues en principio, nosotros como banda pues ya veníamos trabajando desde que seamos así como retrospectiva. Ahora en el 2016 fue que salió nuestra primera rola, que no es esta Dim. Es otra. Es otra. Uh-huh. Que ya próximamente también la vamos a estar lanzando. Ya igual... tenemos estipulada una fecha ahí más o menos. Más al ratito lo vamos a platicar. Y bueno, pues como mencionábamos, va, esta canción Dime fue la que sentimos que tenía el potencial para salir. Tenía mucho potencial. Bueno, las demás rolas también tienen lo suyo, va, pero queríamos impactar en los corazones de nuestros fans. Y siento que se está logrando. Entonces lanzamos esta rola Dime, va. Veníamos planeando lanzarlo desde el año pasado, pero por respecto de la pandemia y todo eso, ¿verdad? Nos retrasó. Cada uno se fue por su lado, va. Pero luego nos reunimos y platicamos, ya aprovechamos el tiempo y hay que avanzar y avanzar, va. O sea que es algo positivo que nos dejó la pandemia a la larga. Y trabajamos, ¿verdad? Y logramos sacar nuestras demás canciones. Y este año pues decidimos lanzar ya nuestro primer sencillo, va. Le decía a Keo, si ya nos vamos a lanzar al lado, pues hay que entrarle con todo y una vez entrarle de lleno. Y no quedarnos estancados, va, que suele pasar a veces, va. Pero las intenciones que tenemos ahorita, pues es echarle ganas y hacer andar el proyecto. Ya que ya nos lanzamos al agua lanzando nuestro primer sencillo, incluso nuestro primer videoclip, ¿verdad? Nos dejó muy, muy motivados, tanto el apoyo de la gente y todo eso, pues. Como te digo, ya hasta queremos lanzar ya nuestro siguiente. Sencillo. Que posiblemente la vamos a lanzar para el próximo mes. Es un adelanto ahí. Ah, qué bueno. Exactamente, esa rola ya la hemos tocado en vivo. Fue nuestro primer concierto así grande. Grande. Fue abriendo para Viento en Contra. Y esa vez, pues estábamos súper nerviosos porque la amada ya estaba pidiendo a Viento en Contra. Pero igual la gente nos recibió desde ese inicio, ¿verdad? Sí. Sentimos el apoyo de la gente. Tocamos rolas que a qué les llegaba, pero lo que les impactó más es de que salimos de una vez con una rola propia. Y bien estructurada, ¿ves? Bien estructurada también. Dejó bien impactado ahí y pues... la siguiente rola que vendrá. Y eso es lo gracioso porque supuestamente esa tenía que ser la primer canción, la que tocamos en el concierto de Viento en Contra, pero sí, por afanes del destino, fue Dime la que salió primero. Y esta se quedó guardadita todavía, ya, ya dentro de un mes, seguramente dentro de un mes saldrá. Ah, excelente, para julio más o menos. Para julio. Es donde la estrenamos en el 2016. Va a ser su aniversario entonces. Va a ser su aniversario y pues la vamos a lanzar full ya. Ya bien estructurada porque se le hizo varios meses. Sobre dosis. Traición de amor, me acerqué para sanarle el corazón. Todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Como la vida pasa, así se va y mientras sorprendo lo que el amor puede lograr. Si formas sueños que giren a tu voluntad, yo digo que la mojada, olor a pura libertad, pinto tu nombre, que todo lo puede llevar. Sobre todo. Bueno, y ahorita que me están hablando de conciertos, cuéntenme. Me gustaría conocer la opinión de cada uno, aunque también si las opiniones son las mismas, pues también se les respeta. Pero me gustaría conocer de ustedes. Yo sé que, bueno, siempre que hacemos, cuando platicamos con algunas bandas, siempre hay dos puntos. Está pandemia a la fecha y antes de la pandemia. Pero platicamos un poquito antes de la pandemia, cuando estábamos en la normalidad. ¿Cuáles han sido? Vamos a dar un número, vamos a dar un top 2 ¿Cuáles han sido los dos o las dos mejores presentaciones o conciertos en los que ustedes han estado y por qué? O sea, ¿por qué han sido los mejores? Ahí ustedes, a ver, vamos, ahí dale. Bueno, a mí en lo personal, el concierto de Viento en Contra fue donde iniciamos con esto. Como te digo, se lanzó nuestro primer sencillo y sentimos el apoyo de la gente y pues nos dejó muy emocionados también, porque terminando ese concierto, pues la Mara va de felicitarnos y ya, qué buena onda. ¿De dónde son? Bola, ¿de dónde son? Somos de acá. De todo. ¡Ah, qué chileo! ¡Sos mi vecino! Cabal, y pues ese concierto estuvo muy bueno para mí. ¿Y el segundo? Y el segundo... Ah, es que está entre dos. sería cuando abrimos para Luz Nahual. Siento que pasaban muchas cosas para lograr abrir ese concierto. Primero se hizo como un tipo concurso con las bandas de aquí de Toto y algunas de Xela, si no estoy mal. Y logramos pasar y como te digo, la gente nos ha estado apoyando, ¿va? Y logramos abrir ese concierto de la Luz Nahual y también presentamos, ¿qué? ¿Cuántas rolas propias tocamos ahí? Fueron las tres. Sí, tocamos tres rolas propias en ese concierto. Y pues, para mí, pues, esos dos conciertos fueron los que marcaron. Para mí fue Viento en Contra también, Viento en Contra. Fue realmente de lo mejor. Necesito bastante público satisfecho. Y el segundo que me gustó, no niego que todos sí me gustaron, pero el segundo que también me gustó bastante fue la de Gaby Andrade. O sea, también estuvo muy buena y sí me dejó muy muy emocionada. En mi caso, el Viento en Contra, la ley, nuestra primicia. Sí se sintió bien chilero esa experiencia, porque uno frente a toda esa mara y, hombre, quedamos agradecidos, ¿no?, por la aceptación que nos dieron por primera vez. Y, bueno, eso fue una experiencia increíble, nos tomamos fotos con los de Viento y toda la cuestión. Estuvo chilero, disfrutamos sus canciones, en fin, ¿va? De ahí la segunda, yo diría que... Fue para el Clubo, que abrimos el concierto al Clubo en San Cris. Para mí, sí. También estuvo bueno. Me gustó, a mí me gustó esa. Pero sí, creo que coincidimos con todos, y no me dejará mentir que el Viento en Contra está en número uno, ¿verdad? Está en el número uno. Sería. Okay. Bueno, para mí, En Contra también. Ya. Yeah. Yeah. No, yo acabo de mencionar que digamos, yo apenas estoy. Acabo de entrar, digamos, hasta este año a la alineación de la banda y todo. Entonces, todavía desconozco. Obviamente con la banda no he tenido, ¿verdad?, de ese tipo. Pero pues fuera de eso, sí, ¿verdad? Pero no con la banda. Lo más emocionante para mí, tal vez, en este proceso ha sido desarrollar el proyecto propio. Que es algo que deja muchas satisfacciones como grupo y como banda y todo lo que eso conlleva, el hecho de desarrollar no solo el proyecto musical, sino también estar en la organización de hacer el video, planificar los conciertos, las presentaciones, hasta correr por un cable. O hasta correr por alguna cuestión, ¿verdad? Entonces, y todo alrededor de la canción, pues, de tener el plan, la mira, de sacar la rola. Entonces, pues eso es. Ah, ok. Sí, ah, sí, cabe mencionar, pues, de que sí hemos trabajado bastante con canciones que al final las hemos engavetado todavía. Sí, ya hemos presentado en vivo tres o cuatro canciones. Y siempre nos acompañaban en cada toque que teníamos. Y pues, pero como nunca habíamos tenido la oportunidad de poder grabarlo, Entonces, se han quedado ahí encajonadas. Pero ya son las que están pronto por salir. Y creo que también otro de los buenos conciertos fue con Viernes Verde y Fábulas Áticas. Ese fue también uno de los mejores conciertos y la verdad es que cuesta seleccionar todos los dos. Y ahorita también que estamos hablando de conciertos, me llama la atención porque ya me mencionaron Fábulas Áticas, Viernes Verde, Alush Nahual, El Clubo. ¿Con qué grupos han compartido ustedes escenario? Ya me dijeron algunos ahí. Pues sí, son gays. Bueno, ha estado el Viento en Contra, que ha sido de los primeros conciertos. Estuvo Gaby Andrade. Gaby Andrade. También compartimos con los de Viernes Verde, Fábulas Áticas, Los Reyes Vagos. Ese fue cuando estuvimos en San Luis con El Club, Los Reyes Vagos y Killer Tomato. Oh. Ajá. Y algo de Occidente con los amigos de Elegía. Sí, Elegía de Shela. ¿Ustedes han también tenido alguna, han tenido presentaciones fuera de lo que ha sido, o sea, en qué otros lugares se han presentado? Mejor partamos por eso, ¿en qué lugares se han presentado? ¿Siempre allá? ¿Se han presentado fuera? Sí. La mayoría de toques ha sido aquí en Toto. Los únicos dos toques fuera creo que fue en Salca y el otro fue en San Cris. No estoy mal. Sí, la vez en Shela. Ah, sí, también en Shela. Con Elegía. Sí. Interesante. ¿Y no había en plan ahí alguna gira ahí en 2020 que pues hubiera que, como siempre, a veces resulta que hay planes? Teníamos muchos planes en el 2020 cuando se nos vino la pandemia. Se nos vino abajo. ¿No había algún plan ahí para alguna otra presentación fuera? Elegía nos propuso una pequeña gira de tres toques, uno aquí en Toto, uno en Shela y uno en Acapi. Pero eso sí, no fue por la pandemia, sino fue por cuestiones de trabajo de los compañeros que estaban ocupados para las fechas. Entonces, lamentablemente no pudimos incluirnos en esa pequeña gira que ellos realizaron y terminaron llevando a otra banda de Shela. Pero para 2020 solo era el plan del EP, entonces de las canciones propias. Sí, empezar a grabar, ¿verdad? Sí. Ah, okay. Ah, muy bien, muy bien. Y esta pregunta que les voy a hacer ahorita, pues es un poquito. No podría decir que es un poquito incómoda, pero para algunos también resulta siendo muy obvia y para algunos otros no lo es. Obviamente, pues. Y hemos estado platicando ahorita acerca de sus acerca de los planes que tienen de sacar pues más música. Todo obviamente pues se va encaminando a la producción de un EP o la producción de un álbum. En este caso, ¿ustedes producirían su álbum o su EP digital o lo lanzarían físico? Porque, bueno, ¿por qué hago esta pregunta? Esta pregunta porque les comento regularmente. Conseguir material de grupos nacionales es muy difícil. Inclusive conseguir material de grupos nacionales, prácticamente podemos decir que si alguien consigue un disco, pues en uno o dos o tres años el disco se puede conseguir en cualquier lado, pero pasado unos 4, 5 o 6 años el disco ya no se consigue, y muchas veces ya no se consigue porque pues el grupo ya no lo volvió a producir, o pues de repente el grupo quedó inactivo, o pues, simple y sencillamente pues todo fue lanzado en un tiraje y luego pues si lo quieren seguir oyendo pues está en producción digital, o sea, en una versión digital. En este caso pues ustedes, ¿a qué le apostarían? Obviamente pues la digital pues es la prioridad, pero ¿también le entrarían al físico o siempre se mantendrían con la parte de sencillos y producciones digitales? En plataformas, claro. Pues ahorita prácticamente el mercado está en las plataformas digitales. Casi que los discos, poca gente ya las consume, por decirlo así. Pero sí nos gustaría tal vez sacar una cantidad limitada Para los fans. Para el recuerdo. Para el recuerdo. La colección. Ajá, estaría muy, muy bueno sacar una cantidad limitada. Escuchar el sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Oh, Otra pregunta también de la que habíamos platicado antes de empezar todo esto, pues ya me comentaron un poquito acerca de los planes, ya me comentaron acerca de sus producciones. Estuve revisando en su página y han tenido bastante apoyo. Cuéntenme, ¿cómo ha sido la escena rockera allá en Toto? O sea, ¿sí hay escena rockera? O sea, ¿sí se les ha estado apoyando? ¿Sí el rock ha tenido, pero hablemos del rock en general y también hablemos de la banda, ¿sí ha tenido su aceptación o siempre hay más de alguna limitante? Porque quiera que no, pues a veces el rock, pues quiera que no, a veces es un poquito mal visto. ¿O sí ha tenido un apoyo así que se diga, no, pues no nos podemos quejar, sí nos han apoyado, sí medios, sí gente, etcétera? ¿Cómo ha estado la cuestión de la escena allá? ¿Cómo lo han visto? Pues yo diría que en este caso estamos en tiempos diferentes. Siento, ¿no? Porque me comentaban que hace tiempo pues estaba más gruesa la cuestión, así como lo dices, mal vista la cuestión del rock. En este caso yo siento que nos han abierto de alguna manera puertas siempre una tras otra y pues se ha visto que sí, se ha cambiado un poquito la mentalidad hacia el rock, porque dicen que es satánico, porque dicen que es pierde amigos, en fin, va, pero realmente no lo es, no lo es. Entonces yo siento que sí hay buena aceptación en la escena de acá de parte de Toto. Hay mucha gente que le gusta el rock, ahí sí que quizás si antes es como que estaba medio restringido, digámoslo así, tal vez tenía miedo de decir me gusta el rock, pero ahora como ya está un poco más libre, entonces ahí está la gente apoyando, no necesariamente todos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero sí, diferente gente llega a apoyarnos en los conciertos, en los distintos lugares donde hemos estado, entonces... Sí, hay movimiento y hay buen movimiento, diría yo. Sí, opino también lo mismo. De alguna manera, en estos últimos tiempos, tal vez también en estos últimos meses, pero me imagino que también es un trabajo que ya se viene haciendo de parte de las bandas, que sí hay cierto movimiento de algunas bandas, tampoco son grandes cantidades, pero sí hay bandas que están haciendo como una, o estamos más bien, estamos haciendo como una base fuerte a través de este género, ¿verdad? Que sí, siempre ha tenido bastante, yo pienso que ha tenido bastante aceptación en el aquí en Toto. Sin embargo, no se han desarrollado tantos proyectos que puedan ya hacer algo propio, ya tener como cierta identidad, ya ir generando un sonido o ir haciendo algo ya más particular. Entonces, he visto, igual te lo dice, que hay un apoyo y eso es importante, y también hay otras bandas que están haciendo cosas y eso es importante porque, pues, sí. Si no es una, es otra, entonces también hay diversidad y en eso también hay crecimiento. Pues la verdad, excelente. El apoyo de la gente sí se ha sentido. El apoyo en sí de la banda hacia Retrospectiva. Como te digo, cuando abrimos para Viento en Contra, desde ahí yo sentí que la gente nos apoyó y nos motivó para echar a andar el proyecto. Incluso cuando tenemos los toques ahí en los bares aquí en Toto, pues la gente llega a nuestros toques y nos felicita y así. Cuando se presentó el videoclip, como se hizo la presentación en vivo, no esperábamos la presencia de mucha gente. El lugar se llenó y estaban pidiendo más mesas y así, y el apoyo se sintió, cosa que estamos muy, muy, muy agradecidos con toda la mara que nos está apoyando, va. Pues, buenísima onda. Ah, qué buena onda. Sí, porque como les decía, pues, había visto varias de las entrevistas que les han estado haciendo y el apoyo que han tenido por parte de, quiera que no, pues, en el departamento, y eso es importante porque, como ya lo mencionaban acá los caballeros, pues sí, en efecto, pues cuando ya el rock se empieza a normalizar, aunque no es porque se tenga que normalizar, sino realmente el rock es un movimiento más, es un género más que tiene una propuesta, pero desafortunadamente ya media vez escuchan una que otra guitarra rascándose y ya lo ven como saber qué invocación se va a hacer ahí. Por cierto, antes de, ya que vamos llegando a la parte final de esta pequeña entrevista, tenía una curiosidad. ¿Hay algún canal en YouTube o hay alguna grabación de la banda, pero cuando ustedes hacían sus covers? ¿Así algún registro? Sí, tenemos nuestra página de YouTube, que nos encuentran como Retrospectiva Oficial. Ahí tenemos como 3 covers por ahí, 3 o 4 covers por ahí. Y en nuestra página de Facebook, que también ahí tenemos subido un par de videitos que tocamos algunos covers ahí. Cosa que también ahí también hemos sentido el apoyo de la gente. Nuestra página de Facebook, con decirte que antes de lanzar nuestro primer sencillo, ¿va?, teníamos nuestros 200 seguidores fieles ahí. y ahorita pues se aumentó el número, casi llegamos a un par de seguidores. Estamos a 10 personas, creo. Menos. No. Sí, pues, ya estamos por llegar a las 1000 personas y pues nos sentimos muy, muy motivados por eso. Excelente. Y bueno, cuéntenme, para las personas que están escuchándonos, ¿dónde pueden escuchar su música y cómo los pueden buscar? ¿En qué plataformas están? Bueno, estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos en YouTube, estamos también en Facebook. Tenemos la página en Facebook y también nos pueden agregar como amigos. Estamos como Retrospectiva Toto. La Instagram. Canción en Spotify también aparece como Retrospectivas, el lanzamiento de sencillo, Dime, y ahí nos pueden localizar. Hay una cuenta en Instagram que se creó y ahí también nos pueden. Ah, ok, excelente. Próximamente nuestro OnlyFans, como decían por ahí. Ah, bueno, pues, puede que publiquen material exclusivo ahí, puede es ser, válido, ¿no? Ya hay una banda que está dando ejemplo. Dale la cuenta de TikTok, vos. Ajá. No, inclusive ha sido una muy buena alternativa porque imagínense que de repente a ustedes se les da hacer un ensayo y podrían transmitir el ensayo ahí, ¿no? Puede darse la situación. Ok, y cuénteme ya para ir finalizando, ¿qué eventos se vienen para ustedes? ¿Presentaciones, eventos así en estos días? ¿Algún concierto próximo? El sábado. Este sábado vamos a estar tocando acá en Toto en un bar que se llama Casa Café. Ahí vamos a estar. Y ya a futuro supongo que se van a ir presentando más conciertos, más eventos. Más que todo que se vaya normalizando todo esto de la pandemia. Porque igual tenemos pensado organizar un concierto grande aquí en Toto con las bandas que ya están emitiendo, ¿verdad? Y traer otras bandas, hacer un festival de Toto así masivo. Excelente. Y planes para final de año, pues ya lanzar nuestro EP completo. Ah, muy bien. Créanme que les vamos a estar siguiendo la pista con todo lo que vayan lanzando, muchachos. En serio. Buenísima onda. Excelente. Bueno, pues quiero agradecerles pues este tiempo, este espacio que ustedes me han dado para platicar un poquito acerca de la banda, para platicar de todo lo que, pues un poquito de su historia, un poquito de quiénes son, un poquito de lo que ya pues llevan hasta este momento hecho. Y pues quiero agradecerles, no sé, pues me gustaría que cada uno de ustedes pues se pueda despedir y al mismo tiempo pues enviarle un mensaje a todas las personas que los están escuchando y también invitarlos. Ya pues nos comentaron sus redes sociales, sus contactos, pues de igual manera pues agradecerles, muchachos. Y pues bueno, no sé si algún mensaje que ustedes quieran enviarle ahí a los muchachos que nos escuchan. Pues yo comenzaría. Pues no, pues que bueno, onda pues por el espacio. Generalmente nos motiva porque hay apoyo ya desde fuera de Toto, acá en Toto, y pues sí. Vamos para más, y es un mensaje que quisiera dejar a los que nos escuchan. Que no se rindan, que todo sueño se puede cumplir, todo sueño se puede alcanzar, siempre trabajando arduamente y no descansar y dormir. Siempre ahí arriesgando todo, lanzarse al agua y que nada llega por sí solo. Hay que salir a buscarlo, así que ánimo mucha. Muy bien, muchas gracias. Sí, de igual forma, buenísima onda por el espacio, nos la pasamos bien, nos la pasamos bien. Pues para nosotros es nos llena de mucha alegría estar aquí, y agradecemos a todas las personas que nos han apoyado, que han estado detrás de la banda desde el inicio y que también nos han apoyado de diferentes formas. Y les pedimos que sigan con nosotros, que ahí estamos, que vamos a seguir trabajando fuerte y que vamos a seguir sacando más material, y que primeramente Dios, pues vamos a tener más sorpresas más adelante, ¿verdad? Estaremos al pendiente de eso. Igual agradecerte a ti el tiempo, Julio, por el espacio. Muy emocionados por también el apoyo de tu persona, de tu canal, de todo este personal que está detrás de esta cuestión, haciendo este esfuerzo prácticamente, y nos sentimos muy queridos, muy apreciados. En serio que sí, vamos con todas las ganas del mundo para lo que se viene este año. Y sí, así que vamos haciendo lo mejor para la gente prácticamente, porque es nuestro público, ¿no? Entonces, de eso no tengan menor duda, de que vamos a dar lo mejor de nosotros y ahí vamos a estar rockeando. Así debe ser. ¿Alguien más? No, pues solamente para culminar, pues muchas gracias por el espacio, igual a toda la mara que nos está escuchando, si sigan apoyando a las bandas locales, a la banda retrospectiva, y buenísima onda. Muy bien, muchísimas gracias, y pues nuevamente les recalco, gracias por el espacio, por el tiempo. De una vez también les digo pues que este espacio es de ustedes. Si en algún momento ustedes desean hacer algún anuncio, igual quieren volver para comentarnos o que platiquemos acerca de esto, de la música o de todo lo que están ustedes lanzando, pues igual manera solamente pues nos cuentan, y pues el espacio es de ustedes, muchachos, porque estos espacios son creados para apoyar a las bandas, no solo en el momento que se inician, sino también para ir sabiendo cómo van y cómo están. Así que muchísimas gracias, muchachos, y desde ya mis mejores deseos para todo lo que empiecen a hacer en este 2021 en adelante, muchachos. Y nuevamente, buenísimo, felicidad. Buenísima onda. Buenísimo. Muy bien. Ok, excelente. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y continuamos en la siguiente edición. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche.